aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a los que nos seguís a través de los canales iVoox y YouTube de Aquí la Voz de Europa y también a los que nos seguís por la página web de Democracia Nacional. Ya ha pasado un año desde que George Soros se reuniera con el presidente Pedro Sánchez para ordenarle, entre otras cosas, que España se convirtiera en el principal destino de la inmigración ilegal que llegaba a Europa, una vez que el gobierno italiano se había negado a seguir acogiendo inmigrantes ilegales desde Libia, tal y como había estado haciendo durante los 7 años anteriores el Pedro Sánchez italiano, Matteo Renzi. Muy pronto, Sánchez obedeció la orden de Soros y contra toda lógica y en contra de la legalidad internacional, que exige que los inmigrantes rescatados en alta mar sean remolcados al puerto cercano más seguro, Sánchez dio la orden de que España acogiera el barco Aquarius, un barco en el que viajaban más de 600 inmigrantes africanos. Orden que se mantuvo incluso después de saberse que a bordo de ese barco iban violadores. Toda la maquinaria de mentiras del régimen del 78 se puso en marcha y empezaron a proclamar que los 600 inmigrantes del Aquarius estaban al borde de la muerte por falta de alimentos, agua y asistencia sanitaria, por lo que debían ser traídos a España de inmediato. El circo continuó por parte de las televisiones y del gobierno, que se dedicaron a enviar a cientos de periodistas, policías, médicos y todo tipo de personal al puerto de Valencia en previsión de la supuesta tragedia que estaba a punto de ocurrir. Pero cuando el barco llegó a puerto, empezaron las sorpresas, pues los mismos inmigrantes, que supuestamente estaban al borde de la muerte por inanición, bajaron del barco cantando y bailando, según testigos presenciales. Luego nos dimos cuenta de que en el Aquarius había casi más trabajadores de ONGs que inmigrantes. Una vez alojados, lo primero que hicieron los inmigrantes del Aquarius fue irse a tomar unos whiskies al bar más cercano y a vaciar las máquinas de tabaco. Whiskies y tabaco que pagaron con billetes de 100 euros que sacaban de bolsas de plásticos llenas de billetes. Lo segundo que hicieron fue irse a celebrar las fiestas de San Juan de Valencia. Para la vicepresidenta Mónica Oltra era lo más normal del mundo, pues según explicó ella misma en algunas declaraciones, los inmigrantes eran gente joven que hicieron lo que hacen los adolescentes cuando una ciudad está en fiestas, que es irse de fiesta. ¿De verdad, señora Oltra? ¿De verdad es normal que unos inmigrantes que se supone acaban de tener una experiencia traumática al borde de la muerte se vayan de fiesta, como si nada? Un año después de todas estas tomaduras de pelo, la mayoría de los inmigrantes del Aquarius siguen viviendo del cuento y de las ayudas públicas a costa del contribuyente español. No son los únicos. Por ejemplo, sigue nadie sin explicarnos de qué viven los 570.000 marroquíes que no cotizan a la seguridad social en España. Pero aún hay más. Durante años, una vez que conseguían la nacionalidad española, los inmigrantes traían a sus padres desde sus países de origen a España. Estos padres eran en su mayoría ancianos con todo tipo de problemas de salud y enfermedades que eran financiados por la seguridad social española, es decir, por los trabajadores españoles. Estos ancianos extranjeros, por supuesto, jamás habían puesto un pie en España y no habían colaborado con un solo céntimo para mantener nuestro estado del bienestar, pero se beneficiaban de él en masa mientras miles de ancianos españoles morían cada año por falta de atención de la ley de dependencia. De manera milagrosa, el Tribunal Supremo ha decretado que estos ancianos extranjeros no tienen derecho a la sanidad pública española y que esta tomadura de pelo se ha acabado. Ahora solo queda que esta sentencia se cumpla y que no se busque alguna trampa legal para que se quede en papel mojado, pues si se recurre a algún tribunal internacional, este puede dar la razón a los inmigrantes basándose en el recientemente aprobado Pacto Global de la ONU, que obliga a sus firmantes a dar asistencia sanitaria a todo inmigrante ilegal que llega a su país. Y el saqueo continúa. La Generalidad Catalana acaba de aprobar una paguita para todos los menas que se encuentran en Cataluña hasta que cumplan los 23 años. Esto va a provocar un efecto llamada en masa para que miles de estos delincuentes africanos se vayan a Cataluña a vivir del cuento. Cuando realmente lo único que hay que hacer con estos menas y con los cientos de miles de inmigrantes que sobran en España es deportarlos, por la fuerza si es necesario. En estas condiciones, ¿nos extraña que la seguridad social esté en quiebra? ¿Nos extraña que nuestra deuda no pare de subir y que le debamos ya cientos de miles de millones de euros a instituciones financieras y globalistas tan peligrosas como el Banco Central Europeo y los fondos de inversión extranjeros? ¿Nos damos cuenta de la situación límite en la que estamos y que puede estallar en cualquier momento? Bueno, pues tras la introducción, amigos, pasamos al debate de cada semana en Aquí la Voz de Europa, debate en el que hoy nos acompaña Manuel Canduela. Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Hola, Miguel, y por supuesto un saludo a todos nuestros oyentes de Aquí la Voz de Europa, que una semana más siguen fieles al programa. Pues Manuel, hoy vamos a tocar un tema un poco diferente del tema o de los temas que tocamos habitualmente. Enlazamos también un poco con lo que hablamos de la semana pasada, con esa censura masiva que había empezado YouTube y esa censura prácticamente a nivel mundial que unas pocas empresas tecnológicas como YouTube, Facebook o Google, compinchados con gobiernos como el norteamericano y el israelí, estaban llevando a cabo para censurar disidentes, para callar voces críticas y para implantar su dictadura mundial del pensamiento único. Y hoy vamos a tratar también en parte este tema, aunque enfocado por otro lado. Sabéis que llevamos ya semanas, incluso meses, en los que vemos cómo se produce una guerra encubierta mundial entre Estados Unidos y China, aparentemente, y por supuesto, inicialmente apoyamos las decisiones de Donald Trump, el presidente norteamericano, de establecer aranceles a los productos chinos, como siempre aquí La Voz de Europa y como en tantas otras ocasiones, y Democracia Nacional, pues fuimos proféticos. Llevábamos décadas prácticamente pidiendo aranceles para los productos chinos que entraban en Occidente, mientras los economistas neoliberales y el resto del sistema pues prácticamente se llevaba las manos a la cabeza cada vez que pedíamos aranceles para los chinos, que con esa competencia desleal, con esa mano de obra esclava, con esa devaluación artificial de su moneda, estaban arrasando con toda la industria occidental, y por fin alguien tuvo el valor de meterles aranceles a los chinos. Y bueno, parecía que esa guerra entre estas dos potencias iba básicamente por ahí, y en principio apoyábamos las decisiones del presidente norteamericano, pero estamos viendo que este enfrentamiento va un poco más allá. Aquí todo indica que estamos también ante la voluntad o ante este conflicto de poder de controlar la información y la tecnología del siglo XXI. Este 5G, esta tecnología, esta red inalámbrica que será la que llevará Internet en el futuro a una velocidad muchísimo mayor de la actual, que permitirá interconectar a millones no solo de ordenadores y de teléfonos móviles, sino también electrodomésticos, coches, cualquier objeto que funcione de forma eléctrica prácticamente podrá tener un chip y ser interconectado a esta red mundial del 5G. Y bueno, parecía que Huawei, esta macroempresa china, había tomado la delantera implantando este sistema, este 5G, por todo el mundo, y el señor Donald Trump y las élites norteamericanas han querido impedir esto basándose también de manera acertada en que esta tecnología mal utilizada permite a aquel que la controle llevar a cabo espionajes masivos prácticamente contra todo el mundo. Y el señor Donald Trump ha dicho que no está dispuesto a que los chinos tengan acceso a información secreta de los Estados Unidos. Por supuesto, esto no quiere decir que en esta película los norteamericanos sean los buenos. Simplemente aquí hay una guerra encubierta para ver quién controla esta tecnología que durante el siglo XXI será una nueva arma de guerra, ya que te permitirá tener acceso a todo tipo de información secreta del posible enemigo. Nosotros, España y Europa, pues como siempre en esta película pintamos más bien poco, somos una colonia, que estas dos potencias, China y Norteamérica, se disputan por conquistar, se disputan por controlar. Y bueno, desgraciadamente nuestra política industrial y tecnológica no nos permite competir con estas dos superpotencias. Veremos cómo acaba esta historia, pero desde luego es bastante preocupante que el imperio anglosionista, por mucho que esté el señor ahí Donald Trump, y que el imperio chino tengan acceso a esta información que te puede dar un poder ilimitado, pues realmente es bastante peligroso, y creo que la gente, los ciudadanos, deberíamos estar preocupados. La gente en todo Occidente comienza a preocuparse. Por desgracia, en España siempre parece que somos primero los conejillos de Indias y luego también por los más tontos, porque todo lo aceptamos, nos creemos siempre la primera versión. Claro, la versión oficial es que esto en realidad solamente va a ser un Internet más rápido, que es, si estamos ahora con el 4G, pues un 5G, una nueva generación de componentes y en general de tecnología para la transmisión de Internet a una mayor velocidad. ¿Pero esto es real? ¿Es solamente eso? No. Como tú bien has dicho, es un arma de guerra. ¿Y por qué es un arma de guerra? Pues porque esta tecnología les permitirá, con toda su red de antenas, hacer realidad toda esa fantasía satelital que vemos en las películas desde los años 70, en la que un caballero está paseando por en medio de una gran ciudad, no importa que haya nubes o no haya nubes, o que incluso que esté dentro de una vivienda porque está siendo observado y escuchado. ¿Esto es así de radical? Pues sí, se le lo permitirá. ¿Realmente qué es el 5G? ¿En qué varía? Pues varía en las frecuencias en las que transmiten las microondas y que son capaces de lanzar haces definidos tipo láser directamente hacia objetivos. De manera que tú lo ponen como una gran ventaja, estarás hablando con el coche, una antena te estará enfocando con un haz direccional hacia tu vehículo, calculando la velocidad del vehículo, y cuando llegues a la siguiente antena continuará controlando esa conversación sin que haya ninguna dispersión de ondas. ¿Qué problemas hay ante esto? Pues lo primero, la gran capacidad de datos que van a tener las telefónicas y todo ese entramado que nos dicen que es privado, pero que en realidad forma parte de todo ese lobby armamentístico, tecnológico, que es solo uno. Aquí los liberales deben salir ya, caerse del guindo y entender que Vodafone no es una empresa privada, que Google no es una empresa privada y que todas estas empresas forman parte de un único consorcio a nivel mundial que nos está controlando. Pero es que no solo nos está controlando, sino que además esta tecnología es una tecnología militar que ya se está utilizando en armamento de tipo disuasorio para disolver manifestaciones, disolver grandes grupos de gente. ¿Y qué provoca? Pues de entrada provoca una subida en la piel de la temperatura cercana a los 50 grados, que provoca un inmenso dolor porque interacciona con las glándulas sudoríparas, del ser humano. Con esto no es ciencia ficción, están las armas perfectamente documentadas, existen, son reales, no es algo de conspiranoicos, pero claro, que estos gobiernos y estas telefónicas puedan tener acceso a esa tecnología, decidiendo a qué personas apuntar o a qué edificios apuntar y a qué edificios no, en unos momentos en los que vemos que prácticamente de forma generalizada se nos está clasificando por nuestras ideologías, se nos está etiquetando como odiadores, como criminales, como facinerosos, como fascistas, como ultracatólicos, se nos va criminalizando. Siempre que en la historia de la humanidad ha habido una etapa de criminalización de colectivos humanos, siempre posteriormente ha habido una etapa de persecución y una etapa de represión. Así que no es muy difícil ver que estas empresas pueden utilizar, estas empresas, y repito, estos gobiernos o estos deep state, estas cloacas de los estados que son las que controlan realmente nuestra vida, pueden provocar. Y luego hay un dato importantísimo. No hay ni un solo estudio serio, ni serio ni no serio, es decir, no hay un solo estudio público que garantice que esta tecnología, que va a multiplicar por 1000 el nivel de radiación y de microondas que recibimos cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, sea inocua para la salud, para los niños, para las mujeres embarazadas. Y todo lo contrario, pese a la negativa constante de las empresas de telefonía, de las empresas de emisión, de radio, de todo tipo de estas contubernios de telecomunicaciones, pese a sus mensajes tranquilizadores, es más que evidente, y hay muchísimos estudios que relacionan las emisiones electromagnéticas, la contaminación electromagnética, con todo tipo de enfermedades, incluido el cáncer. Estando en manos de los psicópatas que estamos, es tranquilizador que vayan a imponernos o que estén ya imponiéndonos el 5G, un arma de guerra utilizada para uso civil, entre comillas. Desde luego es para preocuparse cuando tenemos a estas dos potencias con vocación imperial y desde luego bastante poco fiables, como este imperio anglosionista, cuya capital no está en los Estados Unidos, sino que está en el estado de Israel, y luego ese otro imperio chino. Ya comentamos la semana pasada esa potencia cada vez mayor que tiene el estado de Israel, una potencia de la cual se jacta su primer ministro Benjamín Netanyahu, que presume de que su país es experto en ciberseguridad, en ciberterrorismo, y que prácticamente el país que no tenga relaciones con el Estado de Israel pues se va a quedar completamente fuera de estos avances tecnológicos. Ya comentamos también estas empresas tipo Google, Facebook, YouTube, las relaciones que tenían también con el entorno del Estado de Israel. Y bueno, esto se incluye todo en esa agenda 2030, que consiste en concentrarnos prácticamente en macrociudades. Como estamos viendo aquí en España, se ve mejor que en muchos otros sitios cómo se está expulsando a la gente de las zonas rurales, cómo se está intentando concentrar a la gente en macrociudades, donde habrá pues prácticamente implantado un gran hermano, unas macrociudades que serán casi ciudades-estado, porque se pretende potenciar lo local y lo regional siempre en detrimento de lo nacional. Y en esas ciudades, como ha comentado Manuel, pues habrá toda esta macrotecnología, todos estos aparatos electrónicos tendrán chips implantados, chips en los que cualquiera con esta tecnología 5G podrá activarlos de cualquier forma. Y por supuesto, pues estas antenas que necesita la tecnología 5G, que están diciendo que tiene que haber una antena prácticamente en cada manzana, en cada barrio, pues nadie ha estudiado los efectos que pueden tener para la salud humana, pero que no hay que ser ningún experto para saber que todo este bombardeo de ondas electromagnéticas, desde luego, no puede ser nada positivo. Si a esto le añadimos una alimentación cada vez peor, si a esto le añadimos el fenómeno de la geoingeniería, como también hablamos la semana pasada con nuestros amigos de la plataforma Salvemos la Biosfera, pues desde luego lo que nos espera es un mundo cada vez más enfermo, un mundo cada vez más controlado, con menos libertad de expresión, con menos acceso a información independiente, y un pequeño puñado de entramados o de empresas, como siempre, coaligadas con gobiernos, porque siempre, como decimos programa tras programa, El poder ha sido eso, la alianza entre la gran política y la gran economía, al contrario de lo que promueven y defienden los ingenuos, por no decir otra cosa, liberales. Y bueno, Europa, como he dicho antes, está en medio, no pintamos absolutamente nada y ya es hora de una vez de que los europeos nos quitemos de encima a estas dos superpotencias, la anglosionista y la China, completamente dañinas. Tenemos que aprovechar este conflicto entre Estados Unidos y China de una manera un poco incluso maquiavélica, diría yo, para que, bueno, se enfrenten entre ellos. Mientras tanto, Europa y Rusia vuelven a recuperar relaciones y formamos ese bloque europeo, ese bloque occidental, ese bloque eurorruso que debe ser nuestro objetivo, ese gran bloque occidental cristiano que sea prácticamente autosuficiente tanto del imperio maligno anglosionista como del imperio maligno chino. Como comentaba antes, las armas llamadas Active Denial System pues funcionan emitiendo ondas de 95 gigahercios, a una potencia desmesurada. La represión no está tardando en llegar. Como comentabas, cada vez más está más fraccionada la libertad de expresión. Han hecho muy bien controlando, metiendo empresas para que al final Internet no sea tan libre, sino que todos dependamos de supuestas empresas privadas, donde uno no tiene ningún derecho porque se supone que está alojado en una empresa privada con sus normas. Es decir, el World Wide Web ese que había antes cada vez está más restringido, porque al final una página web no sirve de nada si no pasa por las grandes redes de difusión, que son YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, todas las redes sociales. Y ellos ya han controlado estos grandes nodos, por decirlo de alguna manera, por los que tiene que pasar toda la información. No solo controlan estos nodos, sino que cada vez parcelan más Internet. Es decir, antes podías encontrar en Internet información de prácticamente todos los países del mundo. Hoy es bastante difícil encontrar fuera de tu área noticias, de manera que les viene bastante bien para seguir parcelando, seguir etiquetando, diciendo que son fake news todas aquellas noticias que no les interesa que trasciendan, y al final, lejos de estar en esa prometida e idílica aldea global, seguimos cada uno en nuestra pequeña aldea sin enterarnos de lo que le pasa al vecino. Y lo que le pasa al vecino es grave. Está el señor Mark Steele, de una localidad británica que se llama Gateshead, que ha sido encarcelado recientemente, aunque finalmente ha tenido que ser puesto en libertad por una orden de un juez, al ver que eran totalmente falsas las acusaciones contra esta persona y que había un complot. Un técnico, es un inventor relativamente conocido en su comarca, tiene bastantes inventos registrados, y como decía Mark Steele, este hombre pues denunciaba, era un activista, de los problemas que iba a ocasionar el 5G, que se estaba implantando de forma obligatoria y sin dar información ni preguntar a la ciudadanía en su ciudad. Llama la atención, como llama la atención en el caso de los chemtrails, que también una de las teorías de toda esta contaminación por metales pesados de la atmósfera es que sirven para las comunicaciones militares, para el tema de los radares, para hacer una atmósfera superconductora. Pues es muy probable que este tipo de atmósfera contaminada y metalizada la utilicen para la expansión más rápida del 5G, que, como comentaba antes, permitirá directamente ver a través de las paredes, aunque dicen que no, que bueno, que ahora no tendrá la suficiente potencia como para atravesar los muros. Entonces, oiga, ¿qué pasa? ¿Nos tendremos que salir a la calle de nuestras casas para coger el teléfono? O sea, justo lo contrario a lo que nos prometen. ¿Qué ventaja puede tener en estos momentos Internet? Si va bien, ya va como un tiro. Es difícil que vaya más rápido y sea asimilable para una persona. ¿Qué ventaja puede tener que en vez de 2 minutos en descargarme una película ilegalmente lo haga en 30 segundos? Y lo que les molesta a toda esta gente siempre es todo este tipo de problemas. Hablan de grandes ventajas como la navegación autónoma. Nuevamente, reflexionemos un poco. ¿Alguien está pensando el poder inmenso que estamos dando con la navegación autónoma, a las grandes multinacionales y a las grandes compañías y, por supuesto, a los grandes estados. Todos sabemos lo mal que funciona Internet, lo que se cuelgan los sistemas, los problemas que han tenido de accidentes los vehículos Google. ¿De verdad confiamos en que remotamente o por un ordenador pueda estar guiando un vehículo? ¿No se van a producir accidentes? Dirán algunos, no, bueno, se producirán menos accidentes que con el error humano, sí, se producirán menos accidentes y, repito, ¿de verdad podemos fiarnos de los gobiernos del 11M, del 11S, del 7 de julio, de la guerra de Irak, de la posible guerra en ciernes con Irán, de los atentados constantes extraños como el de las Ramblas en Barcelona, como los atentados a lo largo y ancho de toda Europa y de los gobiernos de ese plan Kalergi que nos están buscando destruir, metiéndonos islamistas hasta en la médula y financiándolos a tope con todo tipo de lujos de prebendas? ¿De verdad podemos confiar en que estos gobiernos pongan vehículos en la carretera? ¿Qué fácil será eliminar un disidente haciéndole chocar su vehículo? O sencillamente, si la conducción todavía de este disidente prefiere que sea la antigua y va a los mandos de su volante, que le salga un coche vacío que ha tenido un error informático y eliminar a la gente. O sea, nos damos cuenta de verdad, repito, de los gobiernos del aborto masivo, de los gobiernos de la eutanasia, de los gobiernos que dicen que sobran ancianos, de los gobiernos que dicen que no pueden pagarnos las pensiones, de los gobiernos que dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y de los gobiernos que nos dicen que el Islam es la religión de paz y que la alta finanza es la que garantiza nuestros negocios y nuestro bienestar. ¿Les vamos a dar todos estos poderes a estos gobiernos? Estamos en la antesala de la esclavitud total de la humanidad. Nunca a lo largo de la historia, ni en lo más oscuro de las épocas más atrasadas, ni en lo más oscuro de los periodos más terribles de la humanidad, como la Revolución Francesa o la Revolución Soviética, nunca hemos vivido una situación tan peligrosa como esta que estamos padeciendo, tan terrible, en la que estamos otorgando a unos auténticos psicópatas el poder de dioses, de crear qué es la realidad y qué no lo es. Ese ya lo tenían y lo han hecho bastante bien, pero ahora todavía lo van a tener más, y sobre todo de controlar total y absolutamente nuestras vidas. Urge una rebelión frente a esta dictadura global, frente a esta dictadura internacional. Solo una verdadera democracia nacional puede hacer frente a todo este poder que está buscando exterminar y esclavizar a los pueblos. O sería al revés, esclavizar primero y exterminar finalmente a todos los pueblos del orbe, pero en principio busca hacerlo con ese pueblo altivo y desafiante que es el pueblo europeo. Pues ese gobierno que por lo que nos toca a nosotros aquí en España del 11M, es el que está ahora permitiendo una vez más que España sea el experimento, que sea España el conejillo de Indias con el 5G. Después de estar permitiendo que la Unión Europea, que Bruselas nos utilice como experimento para implantar esa Europa federal, empezando por la España federal, y por eso están apoyando todo este golpe separatista catalán y antiespañol, ahora somos el experimento del 5G en Europa, y esta semana ya 15 ciudades españolas empezarán a implantar este sistema que, a pesar de que tantas ventajas nos dicen que tiene, desde luego, como estáis comprobando, tiene muchísimos peligros. Y esta guerra entre Estados Unidos y China, pues como es una guerra mundial, pues tiene ramificaciones en todo el mundo. Estamos viendo estas revueltas en Hong Kong, que tienen toda la pinta de ser la enésima revolución de colores para perjudicar, evidentemente, a China. Y, por supuesto, también, pues esta semana ha habido ese ataque, ese sabotaje en el Golfo de Omán, en Oriente Medio, contra dos petroleros, uno japonés y el otro noruego, si no recuerdo mal, en el que, por supuesto, pues ya ha salido el gobierno de Estados Unidos, y como siempre también Donald Trump, que en todo lo que atañe a Oriente Medio y al Estado de Israel, pues es el más fanático de los sionistas, culpando sin ninguna prueba al gobierno iraní y al Estado iraní. Un Estado iraní que yo creo que alguna vez ya lo he comentado, que en los años 70 tenía la misma población que España, no llegaba a los 40 millones, pero en estos últimos 40 años, mientras España se incluyó en este nuevo orden mundial masónico reductor de la población, pues la población de España se ha quedado absolutamente paralizada, no aumenta. En cambio, la población iraní ya va por los 70 millones y, aunque solo sea en materia demográfica, se ha convertido en una auténtica potencia en Oriente Medio, que es el dolor de cabeza de países como el Estado de Israel y Arabia Saudí, del que luego también diré un par de comentarios. Pues este gobierno iraní ha sido culpado por Israel y por Estados Unidos de llevar a cabo este ataque, que tiene toda la pinta de ser un nuevo ataque de falsa bandera. ¿Qué indicios, qué pistas podemos tener de que ha sido una falsa bandera? Pues una es que uno de los cargueros atacados ha sido o era japonés, y justamente en ese momento el primer ministro japonés estaba de visita en Irán. Todo indica que es el típico recadito mafioso, el típico aviso de la mafia que te dice que mucho ojo, que tú estás bajo mis órdenes, que tú eres un protegido mío, entre comillas, y no se te ocurra buscar nuevos amigos porque te la puedes cargar a base de bien. Más indicios, pues ya sabemos que países como Estados Unidos o el Estado de Israel, pues la experiencia que tenemos en que lleven a cabo o que estén presuntamente detrás de todas estas falsas banderas, como el ataque al Maine, como este incidente en el Golfo de Tonkin, en Lusitania, y por supuesto ese último mega atentado de falsa bandera como el 11S, que todavía estamos esperando a que nos expliquen cómo dos torres tan grandes y con tanta seguridad pues pueden caer por el impacto de un avión. Todo indica que fue una demolición controlada, y por supuesto esa tercera torre, la torre número 7, en la que ni siquiera impactó ningún avión, y aún así pues la torre se vino abajo. ¿Quién puede haber sido? Pues cualquiera, lo que acabamos de comentar antes. Y ahora con el 5G y con todo este control, con toda esta tecnología, control remoto, pues incluso si te haces con las claves de un misil de una potencia extranjera, pues puedes provocar una falsa bandera, puedes hacer que cualquier otro país lance un misil sin que ellos mismos se den cuenta y ellos llevarse la culpa de un ataque o de un atentado que no han provocado. Pero aquí pues ya sabemos lo que ocurre, ya sabemos quién está detrás de estas falsas banderas, de este espionaje del que ha sido víctima el propio gobierno norteamericano y el propio país norteamericano por parte del Estado de Israel. Ahí está ese ataque al barco USS Liberty en el año 67, en el cual la aviación israelí mató a 34 soldados norteamericanos. Ahí está el caso del espía Jonathan Pollard, un espía israelí que robó información de máxima seguridad a los Estados Unidos, y aún así, de manera increíble, las élites norteamericanas siguen absolutamente sometidas a este Estado, el Estado de Israel, que ha hecho tanto daño, y no solo militarmente, sino también económicamente o culturalmente, a la nación norteamericana. Es justamente la seguridad israelí, que ellos creen que se ve amenazada por Irán, la que está empujando a los Estados Unidos a estos continuos conflictos en Oriente Medio, como la guerra de Irak o como la guerra de Siria, que al pueblo norteamericano ni le va ni le viene, pero como estas élites sionistas tienen este control tan gigantesco del Estado norteamericano, pues los soldados americanos, los jóvenes norteamericanos, seguirán muriendo de forma absurda en Oriente Medio en beneficio de Israel. Y como también el Estado iraní es socio energético de China, pues supongo que también con estos atentados de falsa bandera quieren crear problemas a Irán, y de manera indirecta creárselos también a China, que depende de manera fundamental del petróleo iraní para poder funcionar. Así es como están las cosas. Estamos en una guerra en muchísimos frentes entre esta potencia decadente como es Estados Unidos y esta potencia emergente como es China, y como he comentado antes, los europeos tenemos que ver cuál es nuestra agenda, tenemos que ver que ninguna de estas dos potencias, que ninguno de estos dos imperios quieren nuestro bien, y nosotros tenemos que hacer nuestro propio camino y de una vez por todas buscar nuestra independencia económica, militar Y eso solo pasa por quitarnos de encima a estos poderes extranjeros que buscan nuestra dominación. Pues así es, Miguel. A este tipo de psicópatas le estamos dando todos los poderes que, como digo antes, dignos de un dios, pero de un dios de precristiano, de estos terribles y tremendos que eran capaces de exterminar generaciones enteras, ¿no? Volviendo un poco al tema de Mark Steele, este experto también en armas técnicas, pues explica claramente cómo este tipo de tecnología utilizada para bombardear durante toda una noche un domicilio desde una antena podría causar una enfermedad letal y repentina en una persona. O sea, ahí lo dejo. Enlazando un poco con todo este tipo de psicópatas que nos van vendiendo todo esto como grandes adelantos, la robótica, el big data, toda la virtualización de nuestra vida, pues quiero hablar también de un proyecto que es terrorífico, que es el proyecto, último proyecto del pirado drogadicto de Elon Musk, una de estas personas que siempre nos pintan como un gran hombre y un gran genio. Esto deberíamos revisarlo. Cada uno de aquellos hombres que nuestros libros de texto nos relatan como un gran hombre o un gran científico, deberíamos rascar detrás para ver su verdadera historia. La de este extraño, podríamos decir, y profético hombre, Elon Musk, pues es bastante curiosa. Es un metepatas que cada dos por tres está llevando a la bancarrota a miles de inversores, pero sin embargo pues sigue ahí haciendo sus tonterías, fumando porros en público, por lo cual le rescinde la NASA los contratos, bueno, amenaza, porque luego con su empresa de cohetería SpaceX sigue trabajando como si nada para una NASA que tiene prohibido, como parte del entramado del ejército americano, que ninguna persona que sea drogadicta o que se drogue, y menos públicamente, trabaje para ellos, ¿no? Pues Neuralink es un proyecto que está lanzando Elon Musk y lo está defendiendo en las redes sociales para fusionar el cerebro humano con la inteligencia artificial. Es decir, hacer algún tipo de unión, ¿no? Una computadora que será, pues, bueno, una interfaz, mejor dicho, que una computadora. Este hombre, Elon Musk, por seguir hablando de él, decía antes que era profético, ya lo he comentado en algún programa, pues se llama Elon Musk y parece ser que es el que va a llevar a la humanidad a Marte. Y según profetizó en su cuento, un cuento técnico de la conquista de Marte, venía a ser así el título de aquel famoso libro de Wernher von Braun, el padre de la cohetería, pues curiosamente, en el Marte futuro, pues estarían gobernados por una especie de cargo como el Führer de Alemania, recordemos que Wernher von Braun era nacionalsocialista, que se llamaría Elon. Y ahora casualmente este hombre es el que está construyendo las ciudades, preparando para construir ciudades en Marte, está preparando todo el tema de la cohetería, están a toda hora, lo estamos viendo ahora en todas las televisiones, hablándonos de extraterrestres. A más anglosionista sea un canal tipo el Discovery, ya pueda ser de historia, parece que lo único que salen son nazis y extraterrestres a partes iguales, el 50% son extraterrestres muy sabios que nos han edificado desde, como el último libro de Cristina Martín también, Los hijos de las estrellas, hijos, o algo del así, cielo, hijos del cielo, sí. No paran de tratar de meternos esta idea a fuerza. Ya recuerdo épocas similares, porque los que hemos vivido pues a principios de los 70, nuestra juventud y nuestra infancia, aquello fue un bombardeo masivo, directamente nos volvieron locos. Las generaciones anteriores, las de nuestros padres y abuelos, verdaderamente pensaban que estábamos locos, totalmente obsesos con la guerra de las galaxias, con la conquista del futuro, con el espacio 1999, que se supone que en el 99 ya íbamos a tener bases en Marte y de eso, en la Luna, perdón, y de eso a la situación actual, en la que casi ya pretenden encarcelar a los que no nos tragamos, que en 1969 con esa cafetera nadie hubiera llegado a la Luna, pues va un trecho. Es un tema que estoy comentando un poco con ironía, pero es un tema serio. Es un tema serio porque viendo el bombardeo masivo que están todos los días dándonos en los medios de comunicación, ya sea prensa escrita, ya sean tema científico, no lo sea, sobre la conquista de otros planetas, sobre las invasiones extraterrestres, sobre la arqueología extraterrestre, vemos que estamos ante una nueva mega operación de comida de tarro. Tenemos que estar atentos a todo ello. Y luego, hablando de temas más cercanos, más actuales, aunque esto es cercano y no sabemos cuánto de actual será, pues muy probablemente también toda la tensión que estamos viviendo con Irán sea, bueno, muy probablemente no, es, como tú has comentado, pues parte de esa guerra, de ese enfrentamiento que hay contra ese eje también formado por Rusia, además de China. Hemos leído una noticia bastante interesante que dice, según Sputnik, que Rusia y la Unión Europea van a crear un grupo de trabajo para pasar a pagos en monedas nacionales. Bueno, de entrada el titular es engañoso porque habla de moneda nacional y habla del euro, que es de risa, que llamen moneda nacional al euro. Pero, en fin, el titular es muy interesante porque dice que a partir de ahora las transacciones en tema energético con Rusia podrían pagarse en rublos o en euros. Esto, que puede parecer algo absurdo, la gente dirá, bueno, ¿y el comercio energético entre Rusia y Europa no se pagaba así? No, señores, teníamos que comprar dólares a la Reserva Federal de los Rothschild, y quien marcaba el precio de los dólares, aparte de que nos vendían dígitos en un ordenador, pues marcaba el precio del crudo. Este fue el verdadero motivo, el detonante de la guerra de Irak contra Saddam Hussein. Recordemos que Saddam Hussein era un aliado de Occidente, era precisamente aliado durante muchos años de Estados Unidos en la lucha contra Irán, que era más integrista. Saddam Hussein era más laico, era un país nacional socialista. De hecho, Saddam Hussein era fundador fundador o uno de los dirigentes, por desde luego, ahora no recuerdo si fue el de los fundadores del BAS, pero sí, era del partido basista, y fue él quien estudió en Alemania, precisamente, y de ahí bebió pues todas estas ideas de una tercera vía, muy similares también a la que propugnaba Gaddafi en su libro verde, aunque más laica, menos religiosa. Recordemos que la mujer en Irak tenía un papel muy similar a la de España en los años 50, a la de Estados Unidos en los años 50, no era un papel aberrante como en otras naciones islámicas. Recordemos que había cristianos dirigiendo importantes áreas del país. De hecho, el propio ministro de defensa, es decir, el jefe del ejército, era Tarek Aziz, que era un católico caldeo, es decir, que era un país que no para nada era el país de criminales, asesinos con armas bacteriológicas que nos pintaron de la noche a la mañana. Como digo, el detonante fue que les dijo a los americanos, señores, quédense el dólar, voy a vender a Europa directamente el petróleo en euros. Y este fue el desencadenante. Curiosamente, estaban los planes encima de la mesa de volver a dejar el dólar de lado, y se producen estos ataques que tan típicos son de Estados Unidos y de Israel. Recordemos el Maine, por lo más cercano a nuestra historia. Miguel, creo que ha hablado del Lusitania, ha sido. Sí. En general, es la forma de actuar de los Estados Unidos desde que tienen el parásito dentro. Bueno, prácticamente desde el día de su independencia, la cual se desencadenó con la falsa bandera del Tea Party. Es decir, blanco y en botella, señores, nos están llevando hacia una situación de confrontación radical con Irán, que desde luego a Europa no le interesa, y tampoco nos interesa la situación de preguerra en la que nos están poniendo, como comentó Vicente Estarelles la semana pasada, individuos repugnantes y masones como Borrell, advirtiendo de que Rusia es nuestro enemigo. Señores, oiga, la Unión Europea tiene fronteras directas con Rusia. Rusia es una superpotencia. ¿Creen ustedes que se puede estar a una superpotencia militar que a día de hoy,

Nuestros valores, vivir eternamente al lado de los héroes. Hermanos, coraje, fuerza y honor. Alcemos alto nuestros corazones, porque el mañana nos pertenece. Bueno, amigos, ya hemos hablado de la situación internacional y ahora venimos a España para hablar de cómo están yendo las cosas en nuestro país. Están ya formando los ayuntamientos, han formado ya la mayoría de los ayuntamientos de momento, y a pesar de esa reunión del Club Bilderberg en la que al principio parecía, y ya veremos cómo acaba esta película, que a Ciudadanos le habían dado la orden de no pactar nada con Vox, pues parece que esa orden de momento se limita al ámbito nacional, y sí que es cierto que Ciudadanos está pactando con el PP y con Vox en bastantes ayuntamientos, aunque también es cierto que está pactando con el PSOE allá donde está pudiendo. La verdad es que estos pactos nadie nos los está explicando demasiado bien. Sabemos que son pactos que en primera instancia han acordado PP y Ciudadanos. Y bueno, parece que Vox, al más puro estilo Andalucía, pues se ha sumado sin prácticamente exigir nada a cambio. Ya veremos cómo evolucionan, ya veremos cómo se desarrollan, pero desde luego no parece que estos tripartitos que se están formando por toda España vayan a cambiar y vayan a solucionar absolutamente nada. Pero más allá de esta duda que planteo, de estos acuerdos entre estos tres partidos, lo que me llama la atención y lo que ya desde luego me indigna y debería indignarnos a todos es esta constante injerencia extranjera en los acontecimientos de España. Ya he hablado antes de cómo nos usan como conejillo de indias con el tema del 5G, cómo nos usan como conejillo de indias con el tema de la España federal, y ahora nuevamente pues gobernantes extranjeros, presidentes extranjeros como el señor Macron, se permiten públicamente reprocharle a Ciudadanos el hecho de que pacten con el partido Vox. Un Macron que en las elecciones europeas ha sido derrotado por el Frente Nacional de Marine Le Pen, y bueno, parece que quiere compensar esa derrota llevando a su partido europeo, este partido liberal, a pactar con los socialistas, mientras pues que forma una especie de cordón sanitario con lo que ellos llaman la extrema derecha, en la que incluiría a Vox de una manera bastante injusta, porque el mismo partido Vox se ha negado a incluirse en, a nivel europeo, en el partido europeo que ha formado Marine Le Pen y el señor Salvini, y se ha integrado en otra alianza europea pues bastante más conservadora y bastante más moderada. Aún así, el señor Macron sigue diciéndole a un partido votado por los españoles como Ciudadanos lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Ya antes nos metió a ese otro masón, al señor Valls, que ha sido una operación absolutamente fracasada. Parecía que Macron quería que su peón Valls fuera el alcalde de Barcelona para poco a poco ir arrastrando a Barcelona y a Cataluña bajo la zona de influencia francesa, pero por suerte pues ha sido un fracaso, aunque realmente el hecho de que la señora Colau sea la alcaldesa de Barcelona tampoco es ningún consuelo. En definitiva, que llevamos ya 200 años desde aquella guerra de la mal llamada independencia, porque realmente es cuando perdimos nuestra independencia, es cuando ese liberalismo masónico se metió en España y a través de él Francia e Inglaterra han manejado como títeres a los gobernantes españoles. Es cierto que desde el año 45 parecía que los norteamericanos, que Estados Unidos tomaban el relevo, pero ahora parece, o por lo menos aparentemente, que es esta masonería francesa y esta masonería británica, como llevan haciendo desde hace 200 años, las que manejan los hilos de la política española. Tenemos una izquierda absolutamente y de manera absurda sometida a esta masonería francesa progre, pero al mismo tiempo la misma derecha que critica esta sumisión del PSOE o de Ciudadanos a gente como Macron, a su vez se somete a esta masonería anglosionista o esta masonería británica con capital en Londres y también en Estados Unidos. Lo acabamos de ver en esta ceremonia bastante peculiar en la que el rey Felipe VI ha sido nombrado caballero de la Orden de la Jarretera, si no me equivoco en el nombre. Una orden británica dirigida por la mismísima reina de Inglaterra, que hace ya un par de años acogió con los brazos abiertos al rey Felipe VI un par de meses antes de que empezara el golpe separatista en Cataluña. Para mí no fue ninguna casualidad. Y en definitiva parece que es pues la venta, absolutamente la sumisión de la monarquía española, esa que tanto apoya esta derecha repugnante liberal en España, a los intereses británicos, que nunca o prácticamente nunca han coincidido con los de España. Realmente vergonzoso que un jefe del Estado de España lleve a cabo esa ceremonia pública de sometimiento a ese imperio británico que tanto y tanto daño ha hecho a España durante tanto tiempo y que sigue colonizando un trozo de nuestro territorio como es Gibraltar. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? Ya permitimos, y su propio padre hace 30 años también fue nombrado caballero de esta orden masónica de la Jarretera. Y en definitiva, parece, y ojalá me equivoque, que vamos a esta segunda transición que será la continuación de la primera. La primera fue la venta del señor Juan Carlos de España a cambio de él asegurarse en el trono a él y a su familia, y parece que la segunda transición será exactamente la misma película, pero con el hijo. Esta vez será Felipe VI el que se venderá a esta masonería británica internacional, venderá a España a cambio de mantener su trono, que además es que encima para más inri dudamos que lo mantenga, porque yo tengo serias dudas de que esta monarquía española de raíz católica, por mucho que se venda, por mucho que se arrodille, por mucho que se humille ante estos poderes masónicos globales, no puede haber ni una sola monarquía que tenga un gramo de catolicismo en Europa, y al final, por mucho que se venda, incluso la monarquía borbónica será decapitada de España. Pero aún así, esto no quita que sintamos vergüenza, rabia e indignación de este sometimiento colectivo de toda nuestra clase política a estos intereses masónicos extranjeros. Pues lo cierto es que sí, que parece que el poder británico, sobre todo, también el francés, que siempre lo ha habido, se ha hablado mucho del poder de ese socialismo francés de matriz sionista, de toda la fuerza que tiene en el socialismo español, que es totalmente omnipresente, es el que dirige en realidad la política española desde el 23F, desde toda la transición prácticamente. Y vemos, pues, como comentabas, que sí, que Vox pues ha rechazado formar parte de esa ultraderecha moderada, porque digan lo que digan los medios, es moderada, que representan Salvini y Le Pen, la hija. Desde luego el padre no lo considero moderado, pero a la hija pues sí, aunque tiene un claro componente social y nacional de la economía que Vox no tiene, así que es lógico que hayan rechazado. ¿Con quién se ha integrado Vox? Pues Vox se ha unido al CRE, el grupo de los conservadores británicos, que se llama Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos. Hay partidos interesantes ahí, porque están el gobierno polaco, está también Viktor Orbán, que se ha ascendido del Partido Popular Europeo, políticos de grandes referencias, pero por otro lado, pues es un grupo bastante detestable. Por un lado, porque están los conservadores británicos de Theresa May, que repetimos, los intereses de esa élite anglosajona, anglosionista, tradicionalmente han sido los contrarios a España y sus intereses, y no solo es que están ellos ahí, sino es que están además los independentistas flamencos. Hemos oído a Vox, pues sí, hacer unos chistes que han estado graciosos, que si aquellos llevan el lacito amarillo en la solapa, pues ellos se pondrán la estampita del duque de Austria, como si les importara un rábano, no sé. Yo esperaba de ese Abascal tan duro y de ese señor Smith tan fuerte, Ortega Smith, no sé, que como mínimo, pues a lo José Antonio Primo de Rivera se liaran a guantazos en la Eurocámara, que aunque no lo cuenten los medios, hay más de un guantazo en el Parlamento Europeo. Y bueno, también llama la atención que el presidente del partido en el que se ha integrado Vox, pues es un musulmán llamado Kamal, nacido en Londres, eso sí, en 1967, que es miembro del Partido Británico, pero al fin y al cabo un musulmán de esa Inglaterra cada vez más islamizada. A que todas aquellas cosas que los fanáticos siempre nos decís, oye, es que no critiquéis a Vox, oye, nosotros criticaremos todo lo que consideremos lesivo contra la patria. Como si mañana nuestro propio partido, Democracia Nacional, empieza a hacer cosas que vayan en contra de la patria. Y estoy seguro que tanto Miguel Blasco, como Manuel Canduela, como Noelia, como Vicente, como Enrique Lemus, como todos los que formamos este programa, que nos debemos a la lealtad a nuestra nación y nuestros ideales, atacaríamos y criticaríamos independientemente de la sigla. Y esa es la realidad. Así que no vamos a dejar de criticar lo que nos parece, pues cuanto menos, curioso, que se integren en este partido. ¿Ven ustedes también cómo cobran cierto sentido aquellas noticias que hablaban de la financiación multimillonaria de Vox por parte de islamistas iraníes contrarios al gobierno iraní? Encaja todo a la perfección como un rompecabezas. Esas reuniones con el banco HSBC y más parte de la élite anglosajona y anglosionista de la que les hemos hablado. Pues bueno, así están las cosas. Por otro lado, vemos también que nuestro rey pues sigue atrapado en esos tentáculos. En el pasado he estado viendo, porque desconocía bastante sobre esta orden, parece ser que sí, que es una orden militar antigua, con todos los honores de las órdenes militares antiguas, pero que en tiempos modernos, por desgracia, dependen prácticamente todas de la masonería en toda Europa. Y si hay alguna que se libra, desde luego, no es en Inglaterra, un país totalmente dirigido por la masonería y una secta, podríamos llamarlo así, una logia, en la que se reúnen bajo la cruz de San Jorge, recordemos que es la bandera no de Gran Bretaña, sino de la propia Inglaterra, pues la realeza también holandesa, esa realeza que, invadiendo con los Orange Inglaterra, la desgajó del tronco católico y la convirtió en esa herramienta, en ese ariete brutal de los sionistas, de los herejes, para destruir el imperio católico español de Carlos V y de Felipe II, que curiosamente también fue premiado por esta orden. De todas maneras, repito, a día de hoy, que el Imperio Británico nos agasaje, desde luego no es ninguna buena noticia. Que se quiten la venda de los ojos todos estos patriotas. Incluso voy a volver a nombrar a Vox, aquellos que, como veíamos recientemente, líderes de Vox, creo que fue Iván Espinosa el que lanzó una serie de loas al desembarco de Normandía, hablando de que gracias al desembarco de Normandía se había restablecido la libertad en Europa. ¿De verdad, chico? ¿De verdad esta Europa que tenemos es la libertad? ¿De verdad este futuro que nos han conseguido los aliados que desembarcaron en Normandía es el futuro que quieres para tu patria y para el resto de Europa? Pues deja de mentir de una puñetera vez, Iván de la Espinosa, y comenta de verdad cuáles son tus intenciones, cuáles son tus intereses. Para terminar, quiero recordar las palabras del mejor historiador a nivel mundial sobre la Segunda Guerra Mundial. Título que no le otorgo yo, sino la calidad de sus escritos y los miles y miles de libros que ha convertido en bestsellers a lo largo y ancho de todo el mundo, no solo de lengua inglesa, sino también en España y en otros países. Las traducciones de sus libros han sido todo un éxito. David Irving, que cumplió cárcel y tuvo que reformar sus teorías y sus estudios, no por la fuerza de la razón y la lógica, sino por la fuerza de la cárcel, porque fue acusado de negar el holocausto, tuvo que reformarlo finalmente por imperativo legal. David Irving afirmaba que sí, que existió holocausto, que eso no se puede negar, pero que no existe ni una sola orden escrita ni en la cadena de mando que vincule a Adolf Hitler con ese supuesto exterminio. Pues quiero recordar sus palabras. Dijo, si todos los aliados muertos pudieran ver a sus países hoy, hubiesen tirado sus armas y luchado contra los alemanes. Esto lo dice un autor inglés, junto a los alemanes, perdón, encima le cambio la frase. Esto lo dice, repito, un historiador inglés que afirma que una de las grandes derrotadas como nación de esa Segunda Guerra Mundial fue la propia Inglaterra, el pueblo inglés, la nación inglesa, no sus élites, no la lagarta esta que tienen de reina, que parece inmortal y que ha padrinado a un Felipe VI, muy feliz y muy contento. Pues señores, tomen nota de estas declaraciones. Pues con esto terminamos el debate de esta semana. Manuel Canduela, hasta la próxima. Un saludo a todos y hasta la próxima semana. Pero aquí La Voz de Europa continúa. Hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Bueno, amigos, vamos con la entrevista de esta semana. Muchas veces nos escucháis hablar de este proceso de sustitución étnica que se está produciendo con esta entrada masiva y descontrolada de inmigrantes hacia España, pero sí que es verdad que muchas veces decimos que es un suceso que ocurrirá en un futuro. Siempre decimos que en 10, 20, 30 años pues se irá produciendo este desplazamiento de la población local española por población extranjera, especialmente musulmanes, y que serán nuestros hijos los que pagarán esta política de inmigración, pero siempre nos referimos en un futuro más o menos lejano. Pero ese futuro para mucha gente en España ya es un presente, ya está aquí. Ya hay zonas de España en las que este proceso, esta inmigración absolutamente descontrolada, ha desplazado, está desplazando a nuestros hijos de los colegios y ya prácticamente ya no hay niños españoles en colegios en España. Esto está ocurriendo en varios lugares, especialmente en la región de Murcia, y aquí es donde vamos a centrarnos en un caso realmente terrible que está sufriendo una niña en el municipio de El Palmar, y hoy está aquí con nosotros su madre, que es María. Hola María, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, María, coméntanos el caso de tu hija. Para empezar, pues tú intentaste inscribirla en un colegio más o menos bueno, en el que sí que hay alumnos españoles, pero de entrada ya te denegaron esa petición. Coméntanos brevemente, ¿qué te pasó? Pues sí, más que nada solicité el más próximo a mi domicilio, y este es el tercer año consecutivo que me deniegan la plaza. Porque no hay plaza y no hay otro motivo. En realidad tenemos muy buena puntuación porque el baremo para poder entrar es 10 y mi hija tiene 9,75. Pero bueno, la excusa que me han puesto en el centro es que no hay plaza. Y está yendo a un colegio de muy lejano, por cierto, que fue el que me dieron cuando me vine a vivir aquí al Palmar. Y ahí hay muy poquitos niños españoles. Mi hija es la única alumna española que hay en clase de segundo y se siente rechazada por ellos. O sea, es aislada, es como si fuese ella la extranjera. Hacen piña todos juntos y porque lleva pues lo que comemos los españoles, ¿no? Embutido, fruta, y ellos como no comen cerdo, pues a mi hija la rechazan y la hacen llorar, la dejan en una esquina, que no se junten con Carmen, que mira que come marranadas, y una niña pequeña y muy extrovertida, pero que a veces se siente muy muy cohibida y muy mal, y lloraba y no quería ir al cole, que no tenía amigas y se sentía pues eso, desplazada. Entonces, María, estamos hablando de una clase normal de un colegio en la que tu hija es la única española y que el resto, absolutamente todos los niños, son magrebíes, musulmanes. ¿Es sí, así? Todos. Sí. Es una, la única, son 20, creo que 22, y ella es la única española que hay en esa clase. El año pasado había dos clases de año. Al subir de curso, pues había más cantidad de niños, hicieron dos clases y a mi hija la dejaron sola en una clase, y las otras dos niñas, vamos a ver, no es que tuvieran nada en contra de mi niña, lo hicieron así, pero lo hicieron muy mal. O sea, que podían haber puesto a los tres niños juntos y ella pues no se siente bien. Me imagino, María, que en el resto del colegio será igual, ¿no? Habrá una mayoría absoluta, prácticamente y aplastante de magrebíes. Es así, y que españoles prácticamente no hay. Es así. Yo tengo otra mamá también, otra amiga, muy amiga, y también tiene una niña, se llama Sara, y también es la única española. Luego hay de Macedonia, hay latinos, hay chinos, pero el resto ya marroquíes. Pero la única española, ella, Sara. Y en la luego tiene otra también que va a terminar este año, que también hay, es de sexto, también va a terminar, y hay tres, me parece que son tres españolas también lo que hay, y una vez que salga la española, el curso del año que viene, todos son marroquíes. Es el colegio José María, se llama José María Párraga, no tengo ningún problema en decirlo. Se quedará, pero en breve, simplemente para los niños marroquíes. Coméntanos brevemente, ¿qué problemas tiene en el día a día tu hija con los marroquíes? ¿La aíslan, le atacan, se meten con ella por su forma de vestir, por sus almuerzos? Coméntanos, ¿qué problemas tiene tu hija? Sí, ese es el tema de los almuerzos, pues porque como ellos no comen cerdo y bueno, pues como cualquier mamá española, ¿no? Un día queso, otro día jamón yo, otro día chorizo, otro día salchichón, le vas variando. Y como ellos no comen de eso y supuestamente eso es para ellos, dicen que es qué asco, eso es mierda lo que come Carmen. Y mi niña se sienta mal. Luego a la hora de, pues eso, de jugar, pues como son, no sé, la educación que tienen en su casa, le tocan el culo, es que me toca mucho el culo. Me tocan el culo, será jugando, pero bueno, pero es esa forma que tienen ellos de jugar tan rara. Y el tema de los profesores, pues hay muchos que sí que nos dan la razón y hay otros que no, que están con los moros. Y hay, bueno, cuando hay un problema entre un marroquí y un español, hay varios profesores que van a defender al marroquí a muerte, a muerte. Sí, eso. O sea, que nos dejan como segundo plano. Eso es muy habitual, no solo en los profesores, sino ya, como ya denunciamos siempre, en los medios de comunicación, en la clase política, donde prácticamente pues su lema es los extranjeros primero, ¿no? Siempre parece que están más preocupados por los de fuera, por los que acaban de llegar, y encima en este caso, que no muestran ningún tipo de respeto ni ninguna voluntad de adaptación, que frente a la población española, que es la autóctona y que es la que más que nadie pues les paga el sueldo. Y me imagino que también va un poco en esa dirección, ¿no, María? Que estos profesores pues defienden a este alumnado marroquí, porque si no hubiera todos esos niños musulmanes en su zona, pues se quedarían en el paro, ¿no? Claro, el colegio a lo mejor sí. Cerraría, claro. Sí, mira, es más, hay un lugar aquí que se llama Columbares, que yo me saqué el año pasado la ESO, mira, a mis casi 50 años, y en realidad nos dejaron entrar a otra mamá y a mí porque les faltaba personal, porque nos dijo el presidente que eso estaba ubicado solamente para la gente extranjera. Lo que pasa es que como faltaba personal, faltaban plazas, pues nos admitían a nosotros. Digo, mira qué bien, ala, les dan a ellos para que saquen la ESO y nosotros a tomar por saco. Uy, perdón por la expresión. Pero, ¿sabes? Hay muchas cosas injustas, muchas, muchas. Si no es que no estén aquí, pero deberían de hacer. No sé si habréis oído, aquí todos los viernes, por cierto, hoy, hacen manifestaciones, el pueblo del Palmar sale a la calle por la oleada de robos que han hecho ellos. Los marroquíes, ¿lo habéis oído? No. Pues todos los viernes salen a la calle una gran manifestación por la oleada de robos de marroquí, de chicos jóvenes, como son menores y no le ocurre nada, pues andan a las bandadas y hacer lo que les apetece, a romper coches, a entrar en garajes, a insultar a la gente por la calle, a las personas mayores, a quitarle el móvil y salir corriendo. Y como la policía está tan escasa, pues así vamos. Debe ser terrible, terrible, ¿no? Me imagino que es una escena que se repite por toda España, pero es que en esa zona, María, será pues ya totalmente ya radical y mucho más fuerte de lo habitual, ¿no? Esas escenas en las que vemos a mujeres marroquíes pues con los pañuelos tapadas de arriba abajo, llevando a sus hijos a los colegios, en los que se ve que no tienen ninguna voluntad de integrarse en la sociedad que les ha acogido. Y por otro lado, pues lo que comentas, ¿no? Estas bandas de menores marroquíes, de gamberros, de delincuentes, que ni estudian, ni trabajan, ni se dedican a aterrorizar a la población. No es una imagen que se repite por toda España, pero por tu zona, por ahí por el Palmar, me imagino que será ya auténticamente insoportable. Sí, hay una barriada que se llama Los Rosales, que está al lado del hospital de La Risaca, que hace unos años era exclusiva de los gitanos. Pues ahora mismo vas allí y gitanos hay dos. Es una barriada, se ha hecho expresamente de marroquíes. Incluso han hecho una ermita y todo para ellos. Hacen ahí sus fiestas y... Sí, me imagino. Dicen, son ellos ahí los que acampan, ¿sabes? Esa es su barriada y tienen ahí todas sus tiendas. Ahí entre ellos es pues, como un gueto. Me imagino que, claro, esto luego la cosa. Mira, yo he colaborado con Cáritas también, y luego vas a Cáritas y son ellas. Antes había pues más variedad de personas, ¿no? Como necesitadas, pero como son tan mal educadas, tan irrespetuosas, tan peleonas, porque es que los que lo tienen de verdad todo, porque lo más normal es cuando, no sé, pues te rozas con alguien al cruzar una calle sin querer, te pides perdón, ellos no piden perdón, ellos van a lo suyo, no se adaptan. Y como hay, me consta, hay ONGs que los defienden a tope, a tope. Sí, es el negocio de la inmigración del que tanto hemos hablado, ¿no? Que es con dinero público mantienen a una serie de ONGs, de organizaciones que viven de eso, viven de la inmigración ilegal, de la inmigración masiva y de la inmigración subvencionada, porque me imagino que toda esta gente, pues, trabajar, no trabajará demasiado, ¿no, María? No, pero luego los ves con sus buenos coches y sus buenos móviles, sus tablets, los niños, digo, yo no lo entiendo, yo tengo que currar para tener un móvil normalito, y toda esta gente, y mi hija tiene un móvil normalito, y toda esta gente tiene un móvil de última generación, sus buenos coches, no lo entiendo. Te dicen que están con ayudas sociales y claro, la gente que va, ay, que se quejan, es que hemos ido a la trabajadora social y solo es marroquí, y las ayudas solo son para ellos, y los comedores solo son para ellos. La verdad que sí, que tiene mucho más privilegios que nosotros. Y me consta, no hablo por hablar. Para terminar, María, me imagino que con este panorama, con esta terrible situación, pues españoles por aquella zona cada vez habrá menos y se llevarán a cabo pues desplazamientos, ¿no? Me imagino que la población española que puede estará huyendo en masa de estos barrios, ¿no? Sí, no, sí, sí, lo que te he dicho. Ese barrio de Los Rosales, precisamente hace unos años, era pues la barriada de los gitanos, y ahí gitanos quedan dos, y creo que si están es porque no tienen oportunidad de irse a otro sitio. El resto es ya es una barriada de marroquíes y, bueno, muchos nigerianos, pero en realidad los nigerianos tampoco quedan problemas, el problema es que lo dan los marroquíes y ellas no se adaptan, porque hemos estado en reuniones del cole, ni se adaptan ni quieren, en reuniones del cole de los niños, y las mamás llevan a sus hijas mayores como traductoras. Entonces, claro, es normal que la señorita en cierto momento pues se moleste y diga que no entiende, no entiendo, lleváis aquí unas 7 y otras 14 años y no queréis aprender el español. Dice, yo no tengo interés en que aprendáis español, pero deberíais de aprender un poquito para enseñar a vuestros hijos, para que tus hijos se adelanten, porque no vengan a clase atrasados y atrasen al resto de los niños. No ponen de su parte, no tienen interés. Y luego, su primera palabra es racista. No, yo no soy racista, pero quiero que me respetes, porque yo te respeto a ti, solo eso. Pues María, muchas gracias por este testimonio que nos sirve de aprendizaje para saber lo que nos puede pasar al resto de España, lo que ya, por desgracia, estáis sufriendo en el Palmar, en la región de Murcia. Así que, de nuevo, María, muchas gracias. Esperamos que puedas sacar a tu hija de ese infierno, de ese colegio absolutamente insoportable, y que ojalá pues a ti y a tu familia las cosas os vayan mejor, porque desde luego no, en este momento desde luego no se están yendo nada bien, María. Muy bien, muchas gracias. El último paso que voy a dar, el lunes voy a ir al Ministerio de Educación y Ciencia y voy a exponer allí lo que está ocurriendo y a ver si consigo algo. Perfecto, María, pues desde aquí La Voz de Europa te deseamos suerte para ti, para tu hija y para tu familia, y de verdad que os vaya realmente bien. María, un saludo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes. Descubrimiento y colonización de América. Con el descubrimiento del Mar del Sur se abren muchas expectativas sobre nuevas rutas comerciales a las Indias. Se suponía que debía haber un paso hacia el nuevo mar en algún punto del nuevo continente descubierto. Esta teórica nueva ruta sería de vital importancia para España, pues supondría navegar por mares que no estaban reservados para los portugueses, según el Tratado de Tordesillas de 1494. En 1517, el marino portugués Fernando de Magallanes y su cosmógrafo Ruy Faleiro presentan su proyecto para llegar a las Molucas por el oeste al rey de Portugal. Este lo desestima hasta en tres ocasiones. Viéndose rechazado en su país, decide presentar su proyecto a la corona española. Lo hace en la Casa de Contratación de las Indias en Sevilla. Allí se da el visto bueno al proyecto y a través de Juan de Aranda se lo presentan al rey Carlos I, quien le recibe en Valladolid y firman las capitulaciones el 22 de marzo de 1518. El coste del viaje fue de 8 millones de maravedíes y se prepararon 5 naves: la Trinidad de 110 toneladas, la San Antonio de 120 toneladas, la Concepción de 90 toneladas, la Victoria de 85 toneladas y la Santiago de 75. Las tripulaciones las componían 240 hombres, con un importante número de portugueses entre ellos. El 10 de agosto de 1519, parte del puerto de Sevilla la escuadra hasta Sanlúcar de Barrameda, donde terminan de aprovisionar las naves e inician la travesía marítima el 20 de septiembre dirigiéndose hacia las Canarias. A principios de diciembre llegan a la costa de Brasil y ponen rumbo sur. Bordeando la costa el 12 de enero llegan a una gran desembocadura, la del río de la Plata, donde hacen escala. Siguen hacia el sur y el 31 de marzo de 1520 Magallanes da orden de buscar refugio para invernar. Recordemos que estamos en el hemisferio austral. Lo hacen en el que llaman el puerto de San Julián. Allí inician una dura invernada de 5 meses con racionamiento de víveres y el descontento entre las tripulaciones va en aumento. Los capitanes demandan más información a Magallanes y este no se las da. Las naves de Luis de Mendoza y Gaspar de Quesada se amotinan y a Magallanes no le tiembla la mano para sofocarla. En un enfrentamiento es muerto Mendoza y apresado los amotinados. Quesada es condenado a muerte y ejecutado. Juan de Cartagena y Pedro Sánchez de la Reina fueron abandonados en aquellas tierras cuando partieron. Se perdonó la vida a otros 40 hombres implicados por ser necesarios para tripular las naves. Durante la navegación, intentando buscar el paso del Mar del Sur, la nao Santiago encalla y se hunde, pudiéndose salvarse la tripulación. Las 4 naves restantes siguen buscando el ansiado paso. El 1 de noviembre encuentran un estrecho que bautizan como de Todos los Santos. El estrecho era complicado de navegar. Una nave se tenía que ir adelantando y volvía a informar al resto para que le siguiesen. Durante una de estas navegaciones se produce un motín en la nao San Antonio. El piloto portugués Esteban Gómez hizo prisionero al capitán Mezquita y convenció a la tripulación para desertar y volver a España. Finalmente, el 27 de noviembre, las 3 naves restantes acaban de atravesar el laberíntico estrecho y llegan al ansiado Mar del Sur, que Magallanes bautiza como Mar Pacífico por la quietud de sus aguas. Navegaron por el Pacífico durante 3 meses en unas penosas condiciones, muriendo muchos hombres por enfermedades, llegando a alimentarse de cualquier cosa que tuvieran a su alcance, cuero, ratas o galletas de serrín. El 7 de marzo de 1521 llegan a la isla de Guam, en el actual archipiélago de las Marianas, y logran abastecerse de agua y algunos víveres, pero solo permanecen allí 3 días, porque los indígenas le robaban todo lo que podían, vajillas, cuerdas, aparejos y hasta alguna chalupa. El 16 de marzo llegan a Dinagat, Filipinas. El 28 de marzo, Jueves Santo, a Limasagua, donde son recibidos amistosamente. Allí, para conmemorar este día, se celebra la primera misa en tierra filipina. Una semana más tarde llegan a Cebú y son recibidos amigablemente por el rey Humabon. El 14 de abril, el rey de Cebú es bautizado con el nombre de Carlos, en honor al monarca español. Magallanes regala a su mujer la imagen de un niño Jesús tallada en madera negra que les había entregado el arzobispo de Sevilla. Hoy en día, esta imagen se sigue venerando en una capilla del convento cebuano de los Agustinos. Magallanes pidió a los caciques vecinos que se sometieran al rey de Cebú. Aceptaron todos, excepto Lapu-Lalu, el cacique de Mactán. Magallanes, en contra de la opinión de sus oficiales, ordena una operación de castigo contra el cacique y tomó el mando personalmente. El 27 de abril, con 70 hombres y varias canoas cebuanas, se dirige al poblado de Mactán. Es recibido por una lluvia de flechas, pero consigue desembarcar y quemar las chozas del poblado. Pero Magallanes es herido de una pedrada en el rostro y un flechazo en el brazo. Durante la retirada, recibe más heridas y es rematado a machetazos. Los españoles reclamaron su cadáver a los indígenas, pero estos se negaron. Toma entonces el mando de la expedición Duarte Barbosa, pero es asesinado por los nativos junto con otros 30 de sus hombres durante un banquete. Recae entonces el mando en Juan López de Carvalho, que había sido hasta entonces piloto mayor de la flota. Él toma el mando de la Trinidad, Gonzalo Gómez de Espinosa capitaneaba la Victoria y Juan Sebastián Elcano manda la Concepción. Los 3 navíos parten de Cebú y llegan a Plangao, con la Concepción en muy mal estado. Allí Carvalho es destituido y Gómez Espinosa toma el mando de la Trinidad y Elcano el de la nao Victoria. Las 2 naves que quedan llegan por fin a las Molucas el 7 de noviembre de 1521. Allí establecen buenas relaciones con el sultán de Tidore. Empiezan a comercializar con ellos y cargan las naves con especias. Tras esto se disponen a regresar a España. un marino portugués advierte a los españoles que los lusos se habían enterado de su presencia en la zona y habían enviado una flota para capturarlos. Tras esto, aceleran sus preparativos y terminan de cargar el 18 de diciembre, parten de Tidore con intención de volver por el estrecho de Magallanes. Al poco de zarpar, ven que la nao Trinidad hace aguas y que no puede navegar. Regresan las dos naos a Tidore e intentan reparar los daños, pero ven que no pueden. Elcano y Espinosa deciden que la Trinidad se quedará allí hasta su total reparación y que la Victoria partirá por la ruta portuguesa intentando realizar la travesía sin escalas para evitar caer en manos de los portugueses, lo cual era una auténtica locura. El 21 de diciembre parte la nao Victoria en solitario con 60 hombres a bordo, entre ellos 13 tidoreses. La Trinidad fue reparada durante 3 meses y partió el 6 de abril de 1522 con 54 hombres y 900 quintales de clavo, pero tras 5 meses de navegación no pudieron encontrar la ruta hacia América y volvieron a las Molucas. Solo quedaban con vida 17 hombres que fueron apresados por los portugueses. Elcano sigue la ruta portuguesa alejado de la costa. Llegan a Timor el 26 de enero de 1522. Allí se reabastece y continúa su travesía. Cruza el Ecuador frente a la península de Malaca. Aprovechando los monzones, atraviesa el Océano Índico. Las buenas provisiones de las que disponían se terminan pronto y la comida se reduce a un poco de arroz y agua maloliente. Al intenso calor tropical le sucede el frío intenso según se aproximan al Cabo de Buena Esperanza. El escorbuto aparece de nuevo y el agotamiento hace mella en toda la tripulación. Los marineros piden a Elcano arribar en Mozambique y pedir ayuda a los portugueses. Elcano se opone y prosigue hacia el sur, donde intenta doblar el Cabo de Buena Esperanza. Allí los vientos le son desfavorables, el frío es insoportable e intenta doblar el cabo durante 9 semanas haciendo marchas y contramarchas, subiendo y bajando de latitud. Todos los esfuerzos resultaban inútiles. Elcano reúne a sus hombres y les informa que va a intentar doblar el cabo pegado a la costa. Pigafetta, cronista de a bordo, escribió: "Doblamos el terrible cabo, pero tuvimos que aproximarnos a él una distancia de 5 leguas, sin la cual nunca hubiéramos pasado". Era el 6 de mayo de 1522. Doblado el cabo, empieza la travesía de la muerte. A medida que iban ascendiendo, el calor se hacía más insoportable. El hambre y la sed masacraba a la tripulación. Murieron 13 tripulantes y 8 indios. Ya en las proximidades de Ecuador, Elcano ordena separarse de la costa para evitar a los portugueses. El arroz empieza a faltar y la nao va haciendo agua. Elcano decide arriesgarse y hacer escala en Cabo Verde. Instruye a la tripulación que digan que vienen de América. Encierra a los malayos en la nao y manda a 12 hombres en una chalupa para aprovisionarse. Se entrevistaron con el gobernador, quien se creyó la historia y permitió su aprovisionamiento. La chalupa hizo 2 viajes con agua, arroz y otros víveres. Allí también comprueban, asombrados, que sus diarios de a bordo no coinciden con la fecha en la que estaban, que había un día de diferencia. Era la primera vez que se comprobaba este fenómeno. Los víveres que habían embarcado eran insuficientes y para comprar más llevaron 3 quintales de clavo en la chalupa con el fin de abastecer de carne y mano de obra para bombear el agua. Pero esta especia despertó los recelos de los portugueses y se ordenó capturar la chalupa y sus 12 tripulantes. Viendo estos movimientos desde la Victoria, Elcano cortó el ancla y soltó el trapo, saliendo a toda vela el 15 de julio de 1522. La travesía hasta España fue en unas condiciones penosas. Tardaron 28 días en llegar. El 6 de septiembre arriban en Sanlúcar de Barrameda, a bordo 18 cadáveres andantes. Habían tardado 7 meses desde su salida de Tidore. Juan Sebastián Elcano redactó una breve nota a su llegada y se la envió al rey. En ella decía: "Dígnese saber, vuestra majestad, que hemos regresado 18 hombres con uno solo de los barcos que vuestra majestad envió bajo el mando del capitán general Hernando de Magallanes, de gloriosa memoria. Sepa vuestra majestad que hemos encontrado alcanfor, canela y perlas. Que ella se digne estimar en su valor el hecho que hemos dado toda la vuelta al mundo, que partidos por el oeste hemos vuelto por el este". La nao Victoria no podía remontar el Guadalquivir por sí sola y fue remolcada hasta Sevilla. Dos días después atracaba en la capital. Allí les esperaban las autoridades de la ciudad, los miembros de la casa de contratación y numeroso público con gran expectación. Aquel día no bajó nadie de la nave. A la mañana siguiente desembarcan los 18 marinos. En camisa, descalzos, con cirios en las manos y en procesión, se dirigen a la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y a la capilla de la antigua de la catedral a la que se habían encomendado antes de iniciar el viaje. Habían recorrido 46.270 millas marinas, 58.700 kilómetros por todos los mares del mundo durante 1.084 días. El rey cedió el quinto real a los marineros que habían completado la travesía, otorgó una renta anual a Elcano de 500 ducados de oro, le nombró caballero y en su escudo se rememoraba su hazaña, en cuya cimera había un yelmo cerrado sobre un globo terráqueo con la leyenda Primus circumdedisce me. Es de señalar, ahora que estamos muy próximos a la conmemoración del quinto centenario de este viaje, que aunque la expedición fuese capitaneada por el portugués Fernando de Magallanes y un buen número de marinos además fuesen portugueses, esta gran aventura fue una apuesta exclusiva de la corona española, quien la alentó y la financió. Además, fue un español quien la completó, don Juan Sebastián Elcano, mientras que Portugal, por razones obvias, la boicoteó todo lo que pudo. Esto lo digo, pues, porque nuestro país vecino está empezando a conmemorar esta hazaña como una expedición portuguesa exclusivamente, mientras que nuestras autoridades se están quedando a verlas venir. En esto siempre somos incorregibles. Quiero terminar con las palabras de Fernández de Oviedo, quien manifestó su asombro por esta proeza y escribió: Elcano, en los que con él vinieron, me parece a mí que son de más eterna memoria dignos de aquellos argonautas que con Jasón navegaron a la isla de Colcos en demanda del vellocino de oro. Añadiendo, tras otras consideraciones, que de tal aventura, en la verdad que no se sabe ni está escrita ni vista otra su semejante ni tan famosa en el mundo. Pues nada, amigos, tras esta pausa damos por terminado la Aquí la Voz de Europa de esta semana, así que nada más, como siempre agradeceros vuestra atención, agradeceros vuestro apoyo y como siempre también pediros que difundáis nuestro programa por todas las redes sociales y que acudáis y que nos sigáis por nuestro Twitter, por nuestro Facebook, por nuestra televisión y por nuestro iVoox. Así que nada más, un saludo y hasta la semana que viene. When I stand up on the shore, I look at you to see. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, color with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers die, longing that our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Euro und Wind, let's meet up auf dieser Fahne. Unser Land dünner, kannst du nochmal erzählen. Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans les rues d'Europe, nous savons toujours marcher. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos voices guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando en tu pueblo, o en tu ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama al combate. Escucha el doble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Ventola la bandiera nel vento.